totalmente automático. Solo que te pide las claves de registro unas tres veces para ir comprobando. Tres veces. Básicamente. También decir que tardó tres cuartitos de hora en instalarse. O sea, tarda lo suyo. Decir también que para hacerlo funcionar necesitas un maquinón. ¿Qué maquinón exactamente? Mínimo Pentium 3 a 3000. Por Dios. Con 512 de RAM. Para que funcione bien un giga. y que el bicho te ocupa casi 5 gigas de unidad. Dios mío. Para solo ver más transparencias y cubitos en 3D. Las novedades que aporta es más vistosidad. Sí. Hay que decir que es una beta. Vale, a lo mejor a la hora cambiará mucho. Pero a mí no me acabo de convencer, ya que era lo mismo que viene el XP, pero con un entorno más como Linux y como Macintosh, ¿no? Uh-huh. Y aparte de decir el sistema de seguridad tan chungo que tiene, que si Microsoft detecta que estás utilizando una versión pirata, te la puede borrar desde su página. Sí, como ya pasó con el XP, vamos. No es parecido. El XP tiene una fecha de caducidad. No, vale, disculpa mi cultura. Tiene una fecha de caducidad que a los 30 días, si no estás registrado, te la anula. Muy bien. Pero este tiene un sistema muy raro que, como lo detecten, te quedas sin sistema operativo. Bueno. Antipiratería. Sí, así la gente se pasará a Linux. Bueno, Chache, sorpréndenos. Noticia triste. Que baje la voz, la música un poquito. Baja la música un poco, Pan, porque esto es realmente, pero triste. Y si se confirma, me voy a las oficinas de Nintendo en Japón y me encadeno en la puerta. Ay, mira, pues ya nos vamos juntos y preguntamos también por el Mario, tío. Y es que son rumores, como decía la canción, pero siguen los rumores. Sobre el retraso de Zelda Twilight Princess, otra vez, creo que esta noticia la hemos dado desde que empezamos el programa unas cuantas veces. Sí, empieza a ser habitual. Y es que unos consumidores que han reservado su consola en una tienda americana les han enviado un mail contestándoles que el juego no estará disponible hasta noviembre. De momento no es un anuncio oficial. No, es un rumor de una tienda americana que ha contestado un mail a unos compradores que tenían su Revolution reservado. En noviembre de 2006 ha contestado que estará el juego disponible. El mismo mes en que sale, hipotéticamente, Revolution. Perdona, he dicho antes que tenían Revolution reservada, no, que tenían Zelda reservado, perdón. Quiero decir, entonces Zelda, en teoría, saldrá el mismo mes que saldrá Nintendo Revolution. No me creo, entonces, si esto se confirma, que Zelda no vaya a tener modos para jugar con Nintendo Revolution. O sea, es que absurdo. Sería absurdo totalmente, desde luego. O sea que crucemos los dedos otra vez. No sé qué dedo ya me queda por cruzar. Los he cruzado todos ya. Los de los dedos, los de los pies y otras cosas he cruzado. No sé si quieres saber qué cosas. Pero, por favor, que este juego salga en primavera. Por favor. Pues como los rumores sean ciertos, mucha gente se va a quedar sin GameCube. Y mucha gente se va a decir, me voy a comprar la Revolution antes. Y mucha gente se va a enfadar con Nintendo y con toda la razón del mundo. Porque, o no. Vale que, bueno, a ver, sí, los más pikmins, los más fans de Nintendo, sí, si nos esperamos más, saldrá un juego mejor. Sí, claro, pero es que eso, en teoría, era lo que estamos esperando ahora en primavera. No ahora, otro año más, medio año más. No, hombre, por favor, las cosas serias. Que los que nos compramos la GameCube lo hicimos por el Zelda. Muchos. Bueno, esperemos a ver lo que pasa. Pero sin ninguna duda lo que va a pasar es la respuesta a DS de PSP con su Sony Docks. Sí que está confirmado, ¿verdad, Cristian? Pues sí, confirmadísimo. Qué rostro, tío. Qué rostro. Sí, ya. Vaya tela. Doc Happy Life será el título de un juego que, digamos, quieres rivalizar con Nintendo. ¿En qué? Puesto que se basa en lo mismo, pero quítale la táctil, quítale el micro y ala. A ver qué cojones sale. Hombre, yo si queréis mi opinión, me extrañaría que no saliera con el micro. Más que nada porque el propio juego, el Talkman, el juego este del pelícano azul, el Alex, incorpora micrófono, ¿sabes? Así que yo creo que ya le queda un poquito de rostro más a la empresa que lo hace, en este caso Yukes, los creadores del Rumble Roses. Sí, bueno... para meter el micrófono, ¿no, Cristian? No sé qué te parecerá. Ver, yo, sí, ellos han dicho que no tendrá micro. O sea, ¿qué cojones le vas a hacer al perro si no puedes acariciarle, no puedes hablarle? ¿Qué haces con él? Con el analógico. ¿Sí? Le pones un gorrito, un jersey y a la tiramillas. No, yo no lo veo. Me parece una respuesta un poco pobre, ¿no? Para el calibre de una consola como PSP, ¿eh? Sí, es que yo creo que Sony... estar con esto... Ver, yo creo que Sony todavía no sabe cuál es su público potencial. No lo sabe, no está todavía. Y sin ninguna duda el público potencial de una PSP es el público adulto. Uh-huh. Es que lo veo totalmente lógico. El que se puede permitir comprar una consola de 250 euros. Uh-huh. Es como lo que le decíamos a nuestro amigo Joanet, ¿no? Hace unos días. Sí. Que un niño de 7 años no iba a saber desarrollar una consola como PSP, pero en cambio una consola como Nintendo DS sí. Así que para jugar, por ejemplo, a juegos como Tekken, ¿verdad, Edu? Sí. Tekken confirmado para PSP. ¿Y qué nos dicen? Noticia. ¿Qué nos dicen? Parece ser que la semana que viene tendremos más. Según Famitsu, Namco está trabajando una versión nueva de Tekken para PSP. A ver si nos sorprenden y sacan un Dark Resurrection o una saga nueva. Yo sí me conformaría con un Tekken Tag 1. Sería un puntazo. Sí, sí, ¿eh? ya sería bien, pero imagínatelo. Tekken 5 ahí en su esplendor en una portátil. Qué bueno, tío. Ya iba siendo hora. Aunque PSP tiene un catálogo de juegos de lucha bastante bueno. Uh-huh. Recordar que tiene Darkstalker, va a salir Street Fighter Alpha 3 Max, va a salir Guilty Gear XX. No, ya ha salido. Bueno, pero me refiero a tierras europeas. Sí, eso sí. Y bueno, un Tekken también viene de gusto que salga. Y si detrás de esto viene un Soul Calibur, pues ya, todos contentos y para casa. Y yo con una PSP en el bolsillo. Un Soul Calibur como ese Soul Calibur de ese que quedó en el olvido. Sí, yo sé que se anunció. Sí, fue uno de los primeros títulos que dije, hostia. Sí, nos quedamos todos flipando. Hostia, ¿cómo será? ¿Qué potencial tiene la de Nintendo DS para mover esto? El Soul Calibur 1, pero bueno, desde el E3 de hace 2 años que no se ha vuelto, ¿sabes? Y yo estoy esperando saber algo. No sé, vosotros. No, yo, sí, sí, sí. Yo quiero un Soul Calibur. Bueno, hablemos de cosas bastante útiles para la consola PSP, y ahora lo digo totalmente en serio. Y estamos hablando de incorporar a la consola de Sony, la PSP, ni más ni menos que un navegador GPS para el coche. Algo increíble. Parece ser que este mismo año recibirá un periférico que dotará la consola de GPS y se conectaría a través del puerto USB a la consola, y mediante discos UMDs leerá las ciudades, leerá las calles, etcétera, etcétera. Entonces podremos comprar diferentes UMDs con diferentes ciudades. Quizás es muy interesante esta oferta de sí, Sony. La verdad es que bueno, ya te has gastado el dinero, pues mira, pues te compras un GPS y a ver qué tal sale. No se ha confirmado ni precios, ni Sony realmente ha dicho nada todavía, es un rumor. Pero bueno, no es nada descabellado al fin y al cabo. Yo creo que se podría llevar a cabo. Sí. Bueno, siguiente noticia. Sony incluirá el UMD en películas DVD en Estados Unidos. Lo cual quiere decir que venderán packs. Sí, venderán packs de películas DVD más UMD, como de películas como Resident Evil, Underworld, Tigre y Dragón, Terminator, a un precio de unos $29, unos 24 euros. ¡Qué bien! Frente a los 25 que cuesta un DVD normal. Entonces esto quiere decir que la película que podamos ver en nuestra casa, en nuestra super tele de 24 pulgadas con nuestro 5.1... La podrás ver también en tu PSP. ¡Qué ilusión! ¡Qué alboroto! Sí, es una cosa... Otro perrito piloto. Ay, no le encuentro mucho sentido a esto. Hombre, yo creo que... No sé. A ver, sentido tiene si quieres popularizar el tener UMDs en casa. Yo creo que como el UMD ha sido un poquito fracaso, el UMD vídeo, uh-huh, pues ya a lo mejor se quieren quitarlo... ¿Tan pronto, Edu? Sí. Oye, ¿quién va a ver una película? Yo solo conozco a dos personas que tengan la PSP y nadie tiene una película. No hace ni seis meses que ha salido la PSP aquí en tierras europeas, ¿eh? Pero que es que el caso es que Sony ha mandado literalmente a la mierda al UMD porque ha querido, tío. No le ha dado un soporte digno, podríamos llamarlo de alguna manera. No, ya solo por el precio pica. Mm-hmm. Te vas a comprar una película de 24 euros y ves al lado la misma versión para ver en DVD doméstico al mismo precio. O a 10 euros, como pasa con Alien, el octavo pasajero. Es que no me fastidies, ¿dónde vamos a parar? Bueno, lo que también es curioso es el que también ha anunciado los precios del Blu-ray. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cuáles son? Pues costará entre unos $18, 15 euros las películas antiguas y 23 dólares, 19 euros las novedades. Hombre, para ser una tecnología claramente nueva es un buen precio. Sí, sí. No sé si es un poco extraño que, teniendo en cuenta lo que vale un Blu-ray... Reproductor. Sí, y aparte el formato en sí, lo que vale la fabricación de costar uno, te salga tan barato. Bueno, mira, mejor. No, no, sí, en este caso sí. No es, no es el caso del UMD. Exacto. De lo que sí sabemos seguro es que el chipcel, el famoso procesador que va a llevar la PS3, bueno, pues hay rumores, pues se podría incorporar en el famoso ordenador que está en la UPC, en la Universidad Politécnica de Cataluña. Y puede que este ordenador incorpore un chipcel. Eso significa multiplicar por 25 el que es el ordenador más potente de Europa y el octavo más potente del mundo. Madre mía, por 25. En palabras del director del Centro Nacional de Supercomputación, que ya como ya hemos dicho se encuentra en la Universidad Politécnica de Cataluña, el CEL es en realidad un procesador muy potente con 8 aceleradores, lo que multiplica enormemente su capacidad. Y sí que lo que aclaro es que tienen el chip CEL, pero lo que no tienen es la PS3. Porque mucha gente se ha interesado y dice, oye, ¿tenés la PS3? No. Vaya. Tenemos el chipcel. Bueno, pues es curioso que aquí cerquita tenemos el chipcel. Aquí a unos 7 kilómetros. Bueno, 7, sí. Me he exagerado. Pero bueno, podríamos ir a verlo, ¿no? Sí, sería curioso ver el sistema de ventilación que llevará el ordenador este. Una turbina ahí que te metes y te mueves. Llegas y dices, coño, ¿dónde me he metido? ¡Guau, qué bueno! Bueno, lo lograron. Lo lograron, Dios mío. Nuestras felicitaciones. Esto demuestra realmente que cuando un usuario, porque claro, esto supongo que empieza con un usuario, ¿no? Quiere algo, lo consigue. Y estamos hablando de la plataforma para lanzar ICO en España. Y es que lo han conseguido. Por fin Sony se ha dignado a sacar una edición de un juego que no iban a sacar, bueno, iban a sacar en todos los países de Europa, excepto en España. Luego daremos fechas, ¿no?, de ello. Bueno, el caso es que parece ser que, según la nota de prensa de Sony, dice textualmente: finalmente han sido las peticiones populares recibidas las que han dado el empujón necesario a Sony Computer Entertainment en España para lanzar una reedición de uno de los videojuegos más apreciados por los jugadores de PlayStation 2. Lo cual quiere decir que el juego saldrá, por fin confirmado, acompañando ni más ni menos que la última obra de Fumito Ueda, Shadow of the Colossus, el mismo día de salida, que parece ser que se ha retrasado 2 días. Bueno. Al precio de 30 euritos, 29,95 euros exactamente. Está muy bien. Podemos jugar a una obra maestra de PlayStation 2 por un precio muy reducido. Pero es muy importante esto, ¿eh? Sí. Lo dijimos hace unas semanas, como colectivos de comunidades de la saga Héroes consiguieron que se retrasara la fecha de salida del juego, y ahora con ICO pasa lo mismo. Sí, no sé en si España, sí. Esto a nivel nacional, que tiene más mérito porque, mira, aquí somos un poco más catetillos, ¿no? Exacto, yo no sé si nos estará escuchando algún miembro de la plataforma de ICO, pero desde Arcadia Gamers creo que estamos convencidos todos de que se merecen una felicitación. Así que desde Arcadia Gamers, felicidades y muchas gracias, sobre todo, porque gracias a vosotros, muchísimos usuarios que no hemos tenido el gustazo de jugar a ICO, podremos hacerlo gracias al esfuerzo de gente que ha enviado masivamente emails, han masacrado a llamadas telefónicas a Sony y lo han conseguido, y es lo mejor que ha podido pasar. Por eso, muchas gracias y esperemos que esto siga así y hagamos de este país, en cuanto a videojuegos, algo mucho más grande, etcétera, etcétera. Edu. Microsoft y Ubisoft podrían haber puesto los ojos en Lionhead Studios. Lionhead Studios. Fable, Movies, Black and White. Realmente es que esto va de largo, ¿no? Porque al fin y al cabo los juegos de PC los distribuye Ubisoft, y los juegos exclusivos de Xbox, que después los distribuye la propia Microsoft Games, como es Fable, pues hombre, realmente es una pelea a tortas, ¿no, Edu? Bueno, de momento, como de esto, son rumores y no hay nada oficial. Pero bueno, sería curioso, oye. Qué bien. Bueno, pues a ver lo que pasa. Lo que sí que es oficial son los nuevos detalles sobre DS Elite y sus fechas. Bueno, ¿y qué sabemos? Exactamente, tenemos nuevos detalles de DS Little Light. Yo ya no sé cómo se llama. DS Little Light. Little Light, que es la DS Namekiana. La DS Namekiana. DS Namekiana. Genial. Bueno. Tiene algunos cambios puntuales, por ejemplo, el power, botón para encender, evidentemente. Pasará a estar en una tela. Qué evidente. Bravo. Bueno, da igual. Borrad ese comentario. Bueno, pasará a estar en el lateral y habrá que desplazarlo durante 2 segundos, como en PSP. Bueno. Yo lo que quiero decir es que sobre una curiosidad mía, que yo flipé, lo leí y dije, ¿pero qué tontería es esta? Una crítica que leí hace mucho tiempo sobre Nintendo DS cuando salió a España, y es que se quejaban de que cuando le das al Power, los jugadores que se ponen muy nerviosos al darle al Power se apagaba la consola. Y que deberían haberlo hecho que tardar un poco más. Te lo juro que lo leí. Dios mío. Te lo juro que lo leí y me quedé flipando. Dije, ¿pero qué tontería es esta más grande? No, no acabo de entender esta crítica. No, yo tampoco. No me acuerdo dónde la leí. Prefiero no lanzar la piedra y que me y cagarla, así que no diré nada. Pero sé que lo leí en alguna parte y dije, ¿pero qué tontería es esta? Bueno, ahora si ya el jugador es un nervioso, su problema. No es de Nintendo, ¿sabes? No sé. A pesar de que nos engañe. Ahora ya no tendrán ese problema. Bueno. El Stylus, que pasa a ser un poco más largo y ancho, se introducirá por el lateral al lado del Power. A ver, ¿alguien apagará la consola intentando sacar el Stylus? Sí, por suerte que tiene 2 segundos, porque si no, hostia, los jugadores nerviosos cuando meten el Stylus, tío. Sí, tío. Hostia. Bueno, y pasamos a la ranura de GBA, que ya nos rompe el diseño de la consola, pues sobresaldrá 1 centímetro. Bueno. No medio ni 2 milímetros, 1 centímetro entero. Bueno, con la SP también pasaba, ¿no? Los juegos de Game Boy normales y corrientes. Sí, bueno, pero a ver, estamos hablando de los juegos de Game Boy que eran grandes. Sí, bueno, pero la Game Boy no, la Game Boy Advance normal tampoco se veía tan mal. No, realmente mi opinión es que se ve peor en la SP, con los juegos de Game Boy Color, perdón, que en la DS con los juegos de GBA, ¿no? Bueno, sobresalía bastante más en la SP. Era horrible ver el cartucho ahí. Sí, un pedazo de cartucho. A ver, hay que decir que eran grandes. Eran pedazos de trastos. Ahora lo vemos como pedazo de trastos. Sí, en su tiempo era igual que la primera Game Boy. Era, ay, mira, una portátil. De bolsillo. Ahora ya no. Pues, lo mira, mismo. Mira, hijo, es de bolsillo. Te cabe en el bolsillo. Toma, métete la. ¿Cómo serían los bolsillos de entonces? Hostia, yo no me acuerdo tampoco. No me acuerdo. Bueno. El caso es que yo lo que no me acuerdo es cuando Gizmondo llegó a España. ¿Alguien se acuerda? ese día que Gizmondo llegó a Europa. ¿Qué es eso? Esa consola de Tiger Telematics que valía la friolera de 400 euros. Esa que venía con sistema Windows también incorporado y todo el rollo. Exacto, esa misma. Bueno, no sé si venía con Windows, ni lo sé, ni me importa. Venía con Windows. Bueno, el caso es que Gizmondo se rinde. Es una pena. Y lo digo en serio, es una pena. Porque contra más consolas portátiles haya, más competencia hay y mejor para nosotros, oye. Sí. El caso es que definitivamente ha cerrado. Europa ha caído en bancarrota, Tiger Telematics Europa, y ha cerrado la tienda de Londres. Que según, yo no sé si era leyenda urbana o no, yo espero que fuera leyenda urbana porque era absurdo. El día que abrieron la tienda no vendieron ni una consola. No sé qué os parecerá a vosotros, pero a ver, abrir una tienda esquemática, específica sobre una consola y que no vendan ni una consola, pues me parece un poco absurdo. Sí, un poco absurdo y triste. Bueno, pues el caso es que Gizmondo va a acabar con sus deudas, cerrando estudio. Es gracioso. Pesando la producción de Gizmondos, etcétera, etcétera. Yo propongo una cosa. Le damos un premio. Corre a mi cuenta, ¿eh? Le damos un premio a la persona que nos llame y nos diga que tiene una Gizmondo y nos explique que ¿qué ha hecho con ella? Eso es más difícil que encontrar una Engage, tío. Ya, creo que es una y batalla por ello, ganada, ¿no? Repetimos el número del programa. Sí, mira. Obviamente no le podremos dar un lote de accesorios para Gizmondo porque no llego a tiempo. Pero bueno, esperemos que tenga otra consola. Atención, 93-580-5251. Ahí lo tenéis. Y ahora vamos con las cosas que te pueden pasar jugando a Resident Evil 5. Exacto, en Resident Evil 5, que como ya vimos en el trailer, iba a ser de día, en un pueblo caluroso, con este personaje que por lo menos yo no sé quién es, pero me lo imagino. Yo creo que Chris. Yo también. Tiene un aire a Billy Cohen, ¿eh? Ah, Billy, hostia. Que quedó en el olvido, que sí, él sí. Se piró y nunca más se supo. Es verdad, tía, caramba. Bueno, ese sol aplastante, sufriremos deshidratación e insolación. Oh, tendremos que ir a la sombra, como aquí en agosto, y echarnos a beber agua. Vaya tela. Bueno, revolucionario. Sí. al menos curioso, oye. Bueno, no sé, son los límites de la siguiente generación, ¿no? Ahora comenzaremos a ver más pijadillas de estas, sí. Molonas, porque son molonas. Sí. Y a ver qué pasa. Son detallitos. Bueno, luego traemos una buenísima noticia sobre Metroid Prime Hunters. Y sí, porque se podrá utilizar el chat por voz. Es una buena noticia porque juegos como Mario Kart pues no se puede. El problema, a ver, esto lo ha dicho nuestro amigo Ricky Filsheim, que es el que, si no fuera por él, me parece que de noticias de Nintendo iríamos saltando del GDC al E3 y del E3 al Tokyo Game Show. Y del Tokyo Game Show otra vez al GDC. Pero bueno, si no fuera por este hombre tan majo de Nintendo of America... que habríamos jugado al Mario Bros. 2 original. Nos va soltando perlitas. No podremos hablar durante el juego, sino que antes de las batallas y después de las batallas. Que ¿vale? ya es algo. Solo espero que cambien el interfaz y conviertan el interfaz del Nintendo Wi-Fi en algo decente y no en la patruña esta extraña que hacen con el Mario Kart, que me da pena. O sea, te conectas, se conectan tres personas, se desconecta. Y dices, ¿pero qué haces? El juego sale a la venta el 5 de mayo. Bueno. Ryo Ga Gotoku, el último invento de Sega, basado, parece ser, no basado, sino hecho a imagen y semejanza de Shenmue, ya tiene nombre definitivo, como ya adelantamos la semana pasada en Arcadia Gamers, y se llamará Yakuza. Parece ser que saldrá en Estados Unidos en el tercer trimestre del año 2006. Y bueno, sobre Europa no sabemos nada todavía. Esperemos que la obra de Toshihiro Nagoshi, creador de, entre otros, Super Monkey Ball o el magnífico F-Zero GC de GameCube, esperemos eso, ¿no? Que salga en Europa. Y bueno, la jugabilidad está más que sacada ya. Ya se ha visto vídeos, se ha visto de todo y parece ser que será una bomba digna de las mejores épocas de Sega. Crucemos los dedos y esperemos que salga prontito en Europa. Pasamos a la siguiente noticia, que parece ser que será una gran noticia. Sí, desde luego la secuela de Lego Star Wars, que aquí, bueno, menos Chache, que no le gustó, todos hemos disfrutado. Sí, sí, sí. Unos más, otros menos. Sí, es un gran juego, es bastante cachondo, es curioso. Y tendrá su secuela basada en la segunda trilogía, que viene a ser la vieja. Edu me está haciendo gestos con la boca. ¿Qué haces? Vomitivo. ¿Qué dice? Es vomitivo. ¿Pero cómo te atreves? El 50% de este programa piensa que Lego Star Wars es una mierda. Por favor. ¡Hala! Bueno, Christian, que da igual. A mí me parece un juegazo, tío. A mí me parece, pero un juegazo entero. Un beat'em up súper guapo. Es muy cachondo destruir las paredes a trocitos de Lego, vaya. Sí, sí, sí. Es curioso. Son pijaditas, como decíamos antes. Exacto. Bueno, pues eso, el juego saldrá este año que entra y tendremos las plataformas... ¿Este año que entra? O sea, este año entrado ya, perdón. Y las plataformas elegidas serán PS2, PSP, Xbox, GameCube. Ay, perdona, chache. No, Game Boy Advance no y PC. Molesta. Mi GameCube ya sabes dónde está. Ya. ¿En el armario guardada? No, en casa de un amigo. ¿Ah? La cambié por una Play 2. Y venía de casa de otro amigo, de haber estado allí 2 meses. O sea, una cosa en concreto de En concreto de Fanjul. Vamos, en fin. Que tu GameCube hace 4 meses que no pisa tu casa. No piso, no. En fin, lo que sí que parece que va a pisar mucho los hogares de la gente es la Xbox 360, que por fin va a resolver sus problemas de suministro. Parece eso. Que se va por fin a resolver esta escasez que está arrastrando ya Microsoft con esta consola. Ya, pues, debido, normalmente, estas cosas, pues, tienen una causa y fue por el lanzamiento mundial. Tú sacas una consola mundialmente y lo que te puede ocurrir es esto, que haya escasez. Así que parece ser que en un mes o mes y medio pues, se van a resolver los problemas de este de Xbox 360, que cada persona que quiera una Xbox 360, que acoquine y ala. A dejarse 400 euros porque 300 no creo que sea tan gente tan absurda de dejárselo. El mismo alto cargo de Xbox que confirmaba esto, Peter Moore, dijo también que bueno, se considera que el Xbox Live está siendo un éxito. Pues sí, poco a poquito. Yo confirmo que es un interfaz increíble. Yo me pregunto qué raro que no nos haya molestado nadie todavía de los personajes, quiero decir. Porque hoy han recibido un correctivo bastante salvaje. Sí, pero bastante salvaje. Bueno, para salvaje, el 39 de 40, que ya adelantamos hace unas semanas en Arcade Gamers. Efectivamente. De Famitsu a Kingdom Hearts 2, que parece ser que ya tiene fecha en Estados Unidos, lo cual nos acerca cada vez más a este juegazo en territorio europeo. Ni más ni menos que el 28 de marzo en Estados Unidos. Y es que por fin Square Enix y Buena Vista Games han anunciado la fecha de lanzamiento de Kingdom Hearts 2. Y también han dicho algunos dobladores del juego, de los cuales yo no querría decir que no son los de la anterior entrega, porque no estoy seguro, ¿vale? Pero yo diría que el actor niño, Joel Osment, el niño de... A veces veo muerto. del sexto sentido va a doblar... Si les veo muertos. Bueno, un poquito más o menos. El niño del sexto sentido es el que encarnará a Sora. Yo quizá habría cambiado el papel de este. Porque Sora ya está un poquillo más... Sí, pero... No, él también, la verdad. Hace muchos años ya, del sexto sentido. Será también un poco como en Digimon, ¿no? ¡Sora! ¡Sora! ¡Sora! ¡Sora! ¡Tengo alma! Bueno, va. Bueno, y el caso es que entre otros dobladores interesantes tenemos ni más ni menos que a Steve Barton de la película The Last Castle, no sé cuál es, que la doblará a Cloud, a Rick Lake Cook, que doblará a Tifa, y por ejemplo a mi querida Namine, que será doblada por Brittany Shaw, la niña de The Pacifier and American Dreams. Bueno, en fin. Sí, Chocobo, yo también opino lo mismo que tú, y yo no sé qué hace Tifa en este juego. ¿Habrá chocobos en el Kingdom Hearts 2? Yo espero que sí. Chocobo, ¿qué te parece? Ya. Es que es verdad, los tienen bastante olvidados ya, si te fijas. O sea, mira que era el... La emblema, el emblema. El emblema de Final Fantasy siempre había uno. Hay sí, sí. Chocobo ahí tocando los huevos, sí. Pues. Vale. Vamos con las noticias de Japón. Arcadia Gamers. Bueno, empezamos con la versión DS, que tiene un nombre. De Tenchu. Tenchu. Que, bueno, aquí no sé, pero yo lo disfruté mucho en su día. Yo no llegué a disfrutarlo. Yo sí, yo llegué a disfrutarlo. ¿Y qué te pareció? Gran juego, di que sí. A fan, que ahora no puede hablar, también le gustó. El día 6 de abril saldrá en Japón el Tenchu Dark Shadow, vulgarmente llamado Tenchu DS, como todos los juegos de DS. Dark Shadow. Madre mía. A mí estas cosas me horrorizan. O sea, que tú tienes que encajar. ¿Cómo se va a llamar el juego? Para que encaje con DS al final, me parece absurdo. El 64 era más fácil. El 64 era a que me daba hasta rabia. GoldenEye 64. Diddy Kong Racing 64. Ni puta. No tiene nada. O sea, es que no me gusta. No me gusta. No, lo entiendo. Creo que hay más gente que no le gusta esto. Bueno. Qué tontería. En fin. El caso es que eso, sale el día 6 de abril en Japón y esperemos que para prontito tengamos nuestra versión europea entre las manos. Esperemos que sí. Yo haría otra apuesta sobre el juego que vamos a anunciar ahora. Y es que sé que si lo apuesto, este juego saldrá. Porque sé que Dios me quiere dejar en ridículo en directo de toda la audiencia y sacará este juego en España. Y estamos hablando de ni más ni menos del que el Tokimeki Memorial para la PSP, en esta vez se llamará Forever With You. Ya ha sido anunciado para la PSP mediante un tráiler, un delicioso tráiler de Konami, que nos anuncia, entre otras cosas, que el juego saldrá el día 9 de marzo con una versión especial que incluirá unos grandes extras como un drama CD de estos que tanto nos gustan japoneses, un libro y un set de decorados al estilo Tokimeki. Y una bolsita, además, una bolsita super mona con la chica principal de este juego, que no la reconozco de otros Tokimekis, no sé bueno, quién será. Normalmente cada Tokimeki cambiaban de personaje. ¡Qué juegazo, tío! ¡Qué ganas tengo de que llegue! Yo lo que me pregunto es una cosa que no conozco mucho el Tokimeki este de PSP, pero ¿tendrá el sistema de voz? No, es decir, lo dudo. Tú hablarás, le dirás el nombre a la chica y ella cuando hable contigo te lo dirá. Lo veo difícil, es que es un UMD, si fuera como los de Play 2, que sí que se podía. ¿O era el de Play 1? No, en la Play 1 ya se podía. Entonces lo de Play 2 seguro. En la Play 1 lo que pasaba es que se limitaba a dos o tres personajes. En PS2 salieron hasta incluso expansiones para poner más personajes. Bueno, pues el caso es que el juego saldrá alrededor de 36 euros. Y chache, por favor, las ventas de Japón, que la semana pasada no estuve aquí y hoy sí que voy a dar esas pedazos de ventas. Bueno, empecemos. En el número 1... Empieza mi debate. English Training DS. DS. Sí, estaba por culo. DS. 109.000 unidades y 352.000 en el cómputo global. 2. More DS. Hombre, Brain Training. Yes, more DS. Brain Training. More DS. No. More DS. More DS. Brain Training. 1.143.195 unidades en el cómputo global. Tercero, como siempre, inamovible. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Maldita sea. Me he colado de la radio. Soy Justo Molinero, que estaba de radio tratado. Si me he colado un momento. Lo siento, señores, me voy. ¡Hala! En el 3, Animal Crossing. Inamovible, ni más ni menos. Que se acerca casi a 2 millones. Exacto, yo creo que ya para dentro de 2 o 3 semanitas ya los tendrá. Sí, un poquito más quizá. 1800, sí, bueno. 1.800.000 unidades ya lleva. Bueno, el primer juego de PlayStation 2 que encontramos en la lista está en el número 4. Tourist Trophy, un juego de Sony para PlayStation 2 que suma 59.654 unidades esta semana. Esta primera semana de este juego, y en el quinto también de PS2, el Unimusha. Downs of Dreams, de Capcom, PS2, 49.472. En el sexto, otro juego de DS. Profesor Kawashima's Brain Training. How old is your brain? Oh, qué inglés, Tony. Sí, nen. How old is your brain? 47.000 unidades, 701. 1.488.000 en brutal. ¿En brutal? En total. 7. ¡Oh! Si tenemos un Final Fantasy 7. Dirge of Cerberus, no os hagáis ilusiones. Bueno, el caso es que ya tenemos compañeros que han jugado y parece ser que no están demasiado contentos con él, ¿no? No sé qué tal. Dicen que es un juego bueno, pero que no. Oye, bueno, Chocobo, otra vez. Qué pesado. No, no es pesado. Aún no te he visto, ¿eh, Chocobo, en el juego? Toma esa. Yo aún no lo he visto, aparecerá. No sé qué le parecerá a tu madre eso que acabas de decir. No, bueno, sé, creo que mi madre se ha manchado con esto. Lleva 437.000 unidades. En el número 8, Eichel 21, también de Nintendo DS. En el 9, por favor, Tony, que estos nombres en japonés yo no puedo. Nobunaga's Ambition Kakushin, ya ves tú. Ya, esta era facilillo. Decoy para PlayStation 2, 36.000 unidades en y su en primera el 10, semana. Sigue Mario Kart DS, 22.613. Ya ha pasado esta semana del millón de unidades. Felicidades. Felicidades, Mario. Bueno, me parece que ya pasó la otra, pero bueno, como no estuve, no estoy muy... Es verdad, sí, pasó. Bueno, pues perfecto. Te felicitamos. Computo, hardware. Vamos, dejamos el software y vamos con el hardware. Una semana extraña, pero PSP ha ganado a Nintendo DS en 500 unidades. PlayStation 2 la sigue pues escasamente a 600 unidades por detrás de Nintendo DS, o sea, primera PSP, después DS, de tercera PlayStation 2 con 24.000. También pisándole los talones a DS. Y diríamos que esas son las tres cabezas, porque después ya se separan y van con el cómputo de las paquetes. Game Boy Advance SP con 5.600, Game Boy Micro con 3.200, Xbox 360, 2.194... Y pisándole los talones a Xbox 360, nada más y nada menos que Nintendo GameCube, con 2.138. Y bueno, ya en la parte baja, farolilla, zorrojos de la clasificación, con 115 consolas Game Boy Advance y 101 Xbox. Que lleva 587 unidades ya, qué grande. Bueno, pasamos a los lanzamientos de esta semana. Arcadia Gamers. Empezamos con un juego que ha salido hoy. Hoy ha salido el Tales of Eternia por directo de PS1 para PSP. Un juego... Ojo, es un gran juego. Sí, sí, sí. Pero no deja de ser un juego de PS1 para PSP. Exacto. Como ya criticamos en su día. Para el 15 de febrero tenemos el Sega Classics Collection para PlayStation 2. Space Invaders para PSP. Y parece ser que por fin, para quien quiera regalármelo para mi cumpleaños, que es hoy y lo celebraré el sábado, Dragon Ball Z Super Sonic Warriors 2, a ver si no se retrasa. Esperemos que no. 16 de febrero, Edu, que sé que tienes ganas de decirlo, que hay mucha chicha. Bueno, el 16 de febrero, Castlevania Cross of Darkness. Esa pequeña review de la semana pasada. También tenemos KOF Maximum Impact Maniacs. Que yo juraría que ya había salido, pero bueno, no sé, será una reedición o algo. No, me parece que salió una versión para Xbox del KOF normal, del KOF Maximum Impact normal. Y esta es una versión, digamos, que corrige bugs. No sé cómo estará, pero si es como el 1, no pienso ni catarlo. También tenemos a Blood Rain 2 para Xbox. Stoops de Zombies para Xbox. Castlevania Double Pack para Game Boy Advance. Con una portada horrible. Ya, yeah, pero no dejan de ser los dos Castlevania. Sí, Area of Sorrow y Cures of Darkness de Game Boy Advance. Dos juegazos, 30 euros, totalmente recomendable. También tenemos a Shaman King, Master of Spirits 2. GBA. Oye, a ver si es digno del anime. Frogger. Lo tenía que decir. ¿Qué juegazo? Desde el primer programa, que fue el 8 de noviembre de 2004, de 2005, perdón, que está reclamando el Frogger, el Edu. Sí, sí, y aquí lo tiene. ¿Por qué lo tiene? Para dos consolas que él no tiene. Da igual. Cuando cuando compre la DS, me compraré el primer juego que me compraré. Ni Castlevania ni hostias. Frogger. Tú estás como una cabra, tío. Qué mejor que una rana cruzando carreteras. Hombre, yo me pienso comprar la DS por el Super Princess Peach, ¿eh? O sea, lo tengo clarísimo. Y bueno, y Midway, aunque claro. De tres horas, PSP, vale. 16 de febrero. 17 de febrero, chache. Mark Ego's Getting Up para PS2. The Roop Rabbits. La segunda parte de Field of Magic. Bueno, rap. ¿Y cómo se llama allí? Field of Magic XX / XY 2. Hostia, en Japón. Bueno. ¿De dónde vienen los niños, tío? Sí, ¿de dónde vienen los niños? Pero claro, en japonés no sé. Hostia, sí, de memoria. Ostras, tenía un nombre larguete. Super Monkey Ball DS. Y Ico. Y además, Shadow of the Colossus, que se ha retrasado un par de días. No sé si para coincidir con el lanzamiento de ICO, pero bueno, en fin, pasamos al rincón del jugador. Arcadia Gamer. Para comentar que el día 25 de febrero, sábado, hay campeonato de Street Fighter Alpha 3 organizado por los amigos de Jigoku en Hardcore Gamer, como siempre. Entonces, decir que el torneo se jugará en la versión PSX NTSC, es decir, Street Fighter 03, no Alpha 3. Y bueno, el juego será exactamente el mismo, para que la gente no se asuste, con la diferencia de hercios. En fin, la semana que viene esperamos dar más noticias sobre un torneo que impactará bastante por innovar en un juego que casi nadie se ha atrevido a hacer un torneo realmente. ¿A qué nos vamos a engañar? Es que hacer un torneo de Street Fighter Alpha 3 es un poco... arriesgado. Sí, porque gente que se queja por la versión de Play, con todo su esto, que sí, es verdad que las cargas son grandes. Joden mucho, falta de frames, y a lo mejor no he probado mucho, pero a lo mejor hay algún bug. Que suele pasar las conversiones, de cómo que entran y que no deberían. Exacto. Bueno. Y bueno, y ya dejando el tema a esta parte, tenemos otro torneo el mismo día en Zaragoza, en unas jornadas de... Bueno, esperamos tener más información la semana que viene, porque hemos intentado hablar con los organizadores, pero no ha habido manera. Entonces, informar que es un torneo, un campeonato de Soul Calibur 3, con entrada abierta a todo el mundo, y bueno, habrá representación catalana por parte de Sacred Jean y Manson del Extremely Team, y por parte de la Acadia Team, es decir, nosotros, estaré yo. Así que bueno, si alguien se quiera venir, pues adelante, pero que sepáis que no tenemos ninguna opción. No, yo iré al torneo Street Fighter Alpha 3. Exacto, mira, ves, así tenemos corresponsal en todas las partes y podemos hacer un poquito de todo. Bueno, chache, vamos a despedir un momentito. Sí. Vamos a despedir este día felicitando también el cumpleaños a un personaje histórico de... Primero a Tony Chan, que cumple 20 años, lo tenemos que felicitar todos, un aplauso. Gracias, gracias. 20 años no se cumplen todos los días, quedan ya menos para los dos patitos. Sí, ya, nadie me dice eso de, 19, ahora digo, tengo 20. Bueno. Hoy va a ser un cumpleaños feliz y especial para Tony, pero cuando el Madrid no ha pasado la eliminatoria... No me puedo quejar, el 4-0 ha sido toda una sorpresa. Pero quién lo diría, pero si estabas nerviosísimo por la redacción de Saldañola Radio, yendo para adelante y para atrás. Bueno, chache, tú tampoco estabas muy calmado, que digamos. No, y eso que el partido no lo jugaba él. Bueno, en fin, que queremos felicitar el cumpleaños también, aparte de un compañero nuestro, Ichan, ¿por qué no? Claro, también a él. Escuchando. También, bueno, espero que sí, vamos, no sé. También felicitar el cumpleaños al personaje de esta canción. Escuchadla y después... decimos vamos quién. Con la publicidad. Felicidades. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizada por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda, www.fantasymundo.com,

Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Bueno, volvemos para decir que la canción ha sido ni más ni menos que la del Memorial de Street Fighter, una de mis favoritos, uno de mis discos favoritos de Street Fighter, sobre Ken, 14 de febrero. Ken, felicidades en algún sitio donde existas. Es un honor cumplir años igual que tú y igual que Ash Crimson del King of Fighter 2003. Yo también le felicito el cumpleaños a Crimson. Yo de momento tú no. Sé. Yo de momento no, hasta que no mate a Kyo en el siguiente KOF. Sí. Hablando de KOF, mira, Ikari Warriors. Qué hasta gran canción. Hasta que no mate a Kyo, yo no le felicito. Pero deja a Kyo en paz, es el protagonista de la saga. Es el siguiente, Edu, es el siguiente. Ya, según él sí, pero... Bueno, Chache, ¿qué podríamos hablar? Vamos a empezar con estas impresiones que nos ha dado Metal Gear Solid 3 Subsistence. Primero vamos a explicar brevemente la historia de Metal Gear Solid 3. Historia de Metal Arcadia Gear Solid 3. Arcadia Gamer. Ahí estamos. Metal Gear Solid 3. Plena Guerra Fría. Plena Guerra Fría. Confrontación Unión Soviética contra Estados Unidos. Dos bandos en el mundo. Un famoso diseñador de armas de destrucción masiva. Sokolov. El doctor Sokolov. Doctor Sokolov. Pues le daba pánico lo que estaba diseñando. Y a cambio, el presidente de los Estados Unidos, Kennedy, el presidente entonces de la Unión Soviética, Khrushchev, pues hicieron un intercambio. Vamos a decir, retiramos los misiles en Cuba, que era una importante base comunista, y a cambio nos dais a Sokolov. Fue una tapadera. Sokolov volvió otra vez a la Unión Soviética sin que él lo quisiera, ya que estaba de exilio, porque estaba obligado a acabar un proyecto secreto que tan solo él podía terminar. ¿Y qué proyecto era? No lo vamos a decir. Exacto. Porque creo que con el título es evidente de a qué se puede referir este proyecto, ¿no? En fin, año 62, más o menos. La unidad Fox en plena creación. En plena creación, al frente del Mayor Zero, Mayor Tom, envía a un soldado curtido en este tipo de acciones de espionaje, envía a Snake. Naked Snake. Jack. Como Jack. Nombre en clave. John. John Doe. Tío. No sabemos quién es, Tony. Ya, pero al principio se llama Jack. Bueno, destripemos, que esto es un poco interesante también en la trama. En fin. Tendrá que descubrir qué pasa con esta arma. Tendrá que rescatar a Sokolov y ver qué son los planes de cuáles son los planes de esta organización rusa que está interfiriendo en el desarrollo normal de esta máquina de Sokolov. Exacto. Una historia de aventura, amor, traición, espionaje y guerra fría entre dos grandes superpotencias como lo fue en su día la Unión Soviética y los Estados Unidos de América. Y bueno, como ya sabréis todos, en plena historia normal y corriente, ¿no? Un simple botón habría hecho estallar una inminente guerra nuclear. Metal Gear Solid 3 salió en marzo del año pasado en tierras europeas. Y en diciembre en Japón. Efectivamente, fue y es para muchos el mejor juego jamás hecho. Y vamos a ver de qué se trata este Metal Gear Solid 3 Subsistence, esta expansión, como lo fue del 2 el Substance y el 1 el Integral, que no llegó aquí. Bueno, el V-Remissions. Tony, el caso, ¿qué nos aporta de nuevo? Nos aporta de nuevo jugar la misma aventura que ya jugamos hace casi un año, y además nos aporta grandes extras, como lo supuso en su día el Substance. Nos encontramos, por ejemplo, con una curiosidad: ¿cómo se llaman? Las tomas falsas. Las tomas falsas de Metal Gear. Muy buenas. Cuando te has terminado el juego ya, porque sí, si te has terminado es una destripada. Sí, exacto. Pero cuando te has terminado el juego y ves esas tomas falsas, te rajas. Sí. Son muy buenas. Entonces nos encontramos con esas tomas falsas. Metal Gear Solid, atención, El caso es que nos encontramos con esas tomas falsas que publicó Konami en su página web de Metal Gear Solid 3 hace unos cuantos meses, íntegras en nuestro Metal Gear 3 Subsistence. Se dice que se rumorea, no sé en la versión japonesa si al final se incluyó, algunas tomas falsas más, espero que sí, y si mantienen la misma tónica mejor. Y bueno, también nos encontramos un suculentísimo contenido, como es el Metal Gear 1 y Metal Gear 2 de MSX, Edu. Sí, efectivamente, tanto el Metal Gear 1 y Metal Gear 2 Solid Snake de MSX. Dos grandes juegos que también tuvieron su conversión en Nintendo. Una conversión patética. Kojima no tuvo nada que ver. Uh-huh. Y bueno, pues lo tendremos aquí para poder jugarlo. Supongo que también tendrá su revisión para cambiar algunos diálogos o algo que se hubiera cambiado. Y supongo que en Europa pues se subtitulará. Esperemos que sí. No hemos podido contactar con Konami para que nos confirmara este hecho. Pero bueno, el caso es que de momento todos los textos del juego están revisados por el mismísimo Hideo Kojima para que tengan coherencia con las futuras entregas de la saga Metal Gear Solid, en este caso la más inmediata, Metal Gear Solid 4 o Metal Gear Acid 2 de PSP. ¿Qué más nos podemos encontrar en este juego? El multiplayer, por supuesto. El online. El caso es que es increíble que la jugabilidad de este juego se pueda llevar a un multijugador y no se pierda ni una gota de, ¿cómo os diría yo?, de esa jugabilidad, ¿no? El caso es que ha habido juegos de un player que se han pasado a dos y han quedado un poco... Ya. Como, a ver, por ejemplo, mi modesta opinión. Con calzador, ¿no? Metidos con calzador. Exacto, mi opinión más directa, Resident Evil Outbreak. Un juego, Cristian... A ver, también el problema que tenemos en este aspecto es que nosotros lo hemos catado sin... online. Ya, pero en el 2... inteligencia artificial es... Pero ya en el 2, que lo catamos online, nos encontramos con una jugabilidad un poco artificial, quizás, ¿no? A mí personalmente no me gusta. O sea, yo... Resident Evil es una saga que me encanta, pero... multiplayer yo todavía no lo veo. Uh-huh. Bueno, este multiplayer incluirá 5 modos de juego. El Deathmatch, en el que será un todos contra todos. Un personaje... También otro modo de juego será el Sneaking Mission, donde un personaje deberá encarnar a Snake y debe cumplir una misión. El resto de jugadores se tienen que dedicar a que Snake no consiga su misión. Bueno, eso realmente lo han cogido de la versión online de Siphon Filter. Ay, perdón, de Splinter Cell. No sé. El otro modo, Team Deathmatch. Dos equipos, el típico juego de dos equipos. Esto sería más similar a Counter-Strike. Rojo y azul. Determinar, bueno, pues en fin, matar a un bando o matar al otro. El otro modo de juego se llama Capture Mission y se trata de que dos equipos otra vez deberán capturar a una rana, un aquero. Un aquero tan. Y llevarla a un punto determinado en el mapa. Uh-huh. Y protegerla durante 20 segundos. Supongo que a partir de ahí se irán acumulando puntos, etcétera. Cuanto más tiempo estés. Los modos parecen muy buenos. O al menos los típicos que te puedes esperar en un modo online. Sí, mira, por ejemplo, Perfect Dark Zero incluye modos, no así, pero parecidos. Y le da una rejugabilidad tremenda, Cristian. Sí, desde todo. La verdad es que jugar online es un gustazo y jugar cada vez a un juego distinto, pues es muy interesante. ¿Cómo han incrementado esta jugabilidad? Pues la cámara. Dejará de ser fija. Efectivamente. Y bueno, algo que no, que pues que hace que sí, que se pueda mejorar la jugabilidad del juego. Porque la verdad es que la cámara fija había momentos en que podía llegar a molestar, pero no tenías una visión exacta de dónde estaban colocados los objetos, etcétera. Bueno, paramos un momento en el análisis de Metal Gear Solid 3 porque me parece que tenemos una llamada. Me confirman desde el técnico de sonido. Ay, Dios mío, ¿una Gizmondo? No creo. Si como sea el de la Gizmondo, vamos, sería la hostia. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Hola. ¿Con quién hablamos? Con Josefa. ¿Desde dónde nos llamas, Josefa? Desde Sardañola. Desde Sardañola, muy bien, desde aquí mismo. Bueno, ¿qué nos quieres contar, Josefa? Pepa, es que ¿te puedo llamar Pepa? Del club de fans de Tony Chan. Ah, presidenta del club de fans de Tony Chan. ¿Qué me estás contando? Sí, es que tiene una voz tan sensual. ¡Ay, Dios mío! Madre. Esto, estas son las cosas buenas de la radio, ¿no? Que como no te ven la cara, ni el cuerpo serrano este que tengo, pues claro. Jabugo. Y nos hemos enterado que es su cumpleaños. Ayer. ¿Ayer? Sí. Sí, porque ya pasan 15 minutos de las 12 y fue ayer. Pero bueno, hoy, esta noche. Pero bueno, Pepa, me alegra que una... Josefa. Josefa. Bueno. Me alegra que me feliciten, ¿no? En pleno directo. Vamos. Yo quería proponerte hacer una orgía con mis amigas. Uy. ¿Qué edades tienen tus amigas, Josefa? 15, 14 y otra 17. Disculpa, Josefa, pero yo tengo novia y me está escuchando ahora. Yo no... Y además, soy mayor de edad. Ay, Josefa. Pues nada, adiós. Hola, Josefa. Que vaya bien la orgía. Igualmente. Adiós, Josefa. Bueno, igualmente. Qué llamada más poco productiva. En fin. Un poco timidilla esta chica, ¿no? Timidilla, vamos, pero es que no ha dicho nada ni de Gizmondo. Oye, se podría haber llevado un premio solo diciendo que tiene una Gizmondo. Es verdad, porque ¿cómo lo confirmas? ¿Cómo lo confirmas? Claro. Hombre, le puedo preguntar de qué forma son los L's y los R's, ¿no? Bueno, Josefa, una chica un poco calladita, ¿no? Y extraña, oye. Extraña. Recibimos llamadas muy extrañas, ¿eh? Creo que a estas horas escucha en la radio unos personajes un poco carismáticos. Sí, sí. Demasiado carismáticos. Joanet, Josefa. Joanet. Madre mía. Janet, en fin, Janet. Seguimos con Metal Gear Solid 3. Cámara libre. Sí, estamos un poco... Yo estoy flipando. Eclipsados con esta llamada. Ahora vete tú a saber lo que me encuentro fuera, ¿sabes? A lo mejor están las niñas ahí esperándome para hacerme un rehombre. También se ha incluido un botón, el R3, para una recarga rápida. Bueno. Bien, sin necesidad de desequiparla, como estábamos acostumbrados en la saga Metal Gear, desequipar y equipar para recargar. Que claro, esto será bueno para los tiroteos que se supone que habrá en estos modos de juego. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos también, entre otras cosas, nuevas misiones para el Snake contra Mono. A ver si nos encontramos gags tan graciosos como el Mono Big Boss. Oh, qué grande. Montado en el... ¡Snake! ese. Montado en el Mesaru Gear. Qué grande. Qué pasada. Esperemos a ver qué sale del tema. También contaremos algunos skins en el modo online de personajes del Rumble Roses, como por ejemplo Reiko, o un personaje que no conozco, pero bueno, en caso que hay dos. ¿Podemos manejar a Reiko? Uh-huh. Lo cual no quiere decir que vaya a hacer técnicas de pressing. Se ha visto una llave. Ojo, una llave. Qué chunco. ¿Podrá saltar por ponerle el pie en el pecho y dar la vuelta y pegarle la patada? Uy, qué molón, espero que sí. Hostia. Pero bueno, no sé, de momento se ha visto que hace CQC, ¿no? Tampoco puedes pedirle peras al olmo, es una PlayStation 2, hostia. No sé, está muriendo ya la generación esta, tanto en GameCube como en Xbox como en Play 2, ¿no? Bueno, pero... Hasta que nadie diga lo contrario. Otra llamada. Vaya, pues hoy esto... Ahora... Estamos servidos. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿No? A ver... No tenemos llamada. Hola, buenas noches. No, le da vergüenza, no quiere decir que... Parece que ha colgado. Es que... Bueno, seguimos comentando algo que empeora la jugabilidad. ¿Hola? ¿Sí? Uy, se escucha muy lejos. Buenas noches. Hola. Hola, Tony Chan. ¿Sí? Es para felicitarle. ¿Cómo te llamas? Rosa Mari, soy la amiguita de 14 años. Ah. Eres la amiguita de Josefa. Dios mío. Hola, Rosa Mari, encantado. ¿Por qué no has querido venir con nosotras? Porque tengo 20 años, Rosa Mari, ¿sabes? Pero es igual. ¿Pero por qué me meto yo en estos percales? ¿Qué hago yo para merecerme esto? Que esto después lo escucha mucha gente. ¿Te acuerdas de lo que hiciste el sábado? Me gustan mucho. No, lo del sábado no tiene nada que ver con esto. ¿Cómo que no? Hombre, yo el sábado no sé qué hice en el mundo caníbal, pero vamos. ¡Ay! ¿Qué pasó? Que pillé una tuerca del 15, pero no tiene nada que ver con esto, Rosa Mari, por favor. Tú no puedes entrar en el caníbal. No, yo estaba en la puerta. Ah, esperando. Ahí con la pelea que hubo. Bueno, bueno, Rosamari, ¿quieres opinar algo del Metal Gear Solid 3? Sí, me gusta ese juego mucho. Ah, muy bien. Me alegra. Pero la consola me falla un poco, me falla. ¿Y eso? ¿Se te quema la PS2? Pues sí. Ay, la PS2. Hay que comprarse la PS2 normal. A ver si me la compran mis papás. A ver. Pues hala, Rosamari. Nos vemos. Vale, tírale un besito. Venga. Tírale un besito, Tony. Que le tire un besito, ¿eh? Sí. Ya va. Venga. Ay, no me hagáis eso. ¡Venga! Tony. Joder. ¡Hala! ¡Qué sobrio! Tengo no. Venga, adiós, Rosamari. ¡Hala! ¡Hala, buenas noches! Buenas noches. Joder. Aquí me quieren joder el día. Que tienes fans por todas partes. Hoy es el día de tu cumpleaños, pues te están felicitando, es normal. Ya, ya, bueno. En fin, a ver si podemos acabar con Metal Gear 3. Decía que no hay Close Quarter Combat en el modo online. Ah, ¿no? No hay. Oh, me equivoco, perdón. Carece de... No, no lo hay. Y sí que habrá la típica combinación de puñetazos y patadas. De Metal Gear Solid 2 o Metal Gear Solid 1, supongo, sí. Tiene Snakes. Vale, vamos, que no podrás agarrar a tu compañero y echarlo al suelo y todas estas cosas tan buenas que veían en el CQC, ¿verdad? En definitiva, que va a ser un placer. Para la gente que no haya jugado a Metal Gear Solid 3, por favor, este juego ya es la oportunidad de jugar a este pedazo de juego y disfrutarlo online. Uh-huh. Interesante, es interesante. Yo es que estoy eclipsado ahora mismo. Sí, te veo un poco... Estas llamadas te han descolocado, ¿no? Yo ya... Vaya 20 años, macho. ¿Cómo empezamos los 20 años, Le llego a saber y me quedo ahí en el vientre de mi madre. Ahí. Crece, crece. Bueno. Pues bueno, para acabar, pues decir los personajes con los que podremos jugar. Revolver Ocelot. Raiden. Eva. Raiden. Eva. The Boss. Raiden. Que sí, que Raiden. Ya lo he contado. Más. Snake. He visto imágenes con el Sokolov, Volgin. Muchos, sí, bueno, o sea, tenemos casi todos los skins, además de las patrullas Ocelot, los Gru, etcétera, etcétera. O sea que tenemos un apartado muy interesante en cuanto a skins, y no pasará como en el PC tercero, es decir, que veremos 4 o 5 skins horribles y que nadie lleva, que tienes que llevaros por obligación, y todo el mundo lleva Joanna Dark. Así que bueno. Bueno, pues lo dicho, Metal Gear Solid 3, Subsistence, es la ocasión para jugar a Metal Gear Solid 3, disfrutar de los juegos anteriores. Y en fin, vamos a pasar ahora a hablar un poquito de lo que va a ser el nuevo concurso de Arcadia Gamers. Arcadia Gamers. Vamos a escuchar una rafaguita y vamos con ello, con el concursito que tenemos preparado, y vamos a poneros unos buenos ejemplos. ¡Juan Carlos, que tienes que dar el mensaje de Navidad! Déjame en paz, hombre, que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamers, los de los videojuegos. ¡Acerca el transistor, que ya empieza! Bueno, el caso es que el concurso consistirá ni más ni menos en enviar a nuestro email, es decir, arcadiagamers@arcadiagamers.com, un mensaje explicando la experiencia más patética, traumática, roñosa, triste, penosa, que hayáis tenido con vergonzosa. Un videojuego. Sí, sí, sí, sí. Un trauma, vamos. El trauma que más se rebaje y el trauma peor será el que gane un lote fantástico por cortesía de nuestros amigos de APL para la consola que él quiera. Entonces, queríamos explicar unos ejemplos. Vamos a poner unos ejemplos para que os quede más claro lo que tenéis que enviarnos al correo. ¿Podría empezar yo? Pues no, que empiece Cristian, ¿no? Yo quiero empezar con... Cristian no va a poner ningún ejemplo. ¿Nunca has tenido ninguna experiencia vergonzosa? He tenido miles, pero ahora no me viene a la cabeza ninguna buena. Pues venga, Tony. Un 15 de febrero del 2006, mientras hacía el programa de radio, me llamaron unas niñas viciosas. ¿Pero esto tiene algo que ver con el mundo de los videojuegos? Es un programa de videojuegos, ¿no? No sé. Pero esto no es ninguna experiencia traumática a los mandos de una consola. A los mandos de una consola. Ya te lo contaré cuando llegue a casa y vean los mensajes de Susana, mi novia. Bueno, en fin. ¿Qué podríamos contar? Esa vez que yo estaba en mi querido Recreativos Vidia de aquí de Sardañola, no sé si el Mariano nos escuchará, cosas que dudo, pero desde aquí un saludo a nuestro queridísimo padre, segundo padre Mariano. Estaba en mi Recreativos una mañana de marzo de hace como 4 años más o menos. Saltándote el cole. Uh-huh. Bachillerato. Bien. Genial, sí. Qué ejemplo. Hombre, y estaba jugando a la GameCube, llevaba 3 horas ya de Metroid Prime, iba jugando yo todo tranquilo, y escucho que por detrás aparece Cristian. Nuestro Cristian. Yo mismo. Y escucho que tienen una conversación con Mariano. Yo sigo jugando, saludo a Cristian. Lo veo que camina raro y me dice, no, es que tengo piedras en el riñón. Y yo, vale, perfecto. Efectivamente. Me parece muy bien. Y yo sigo jugando. Caminaba como chiquito. Sí, sí, sí. Iba como chiquito en dirección a tu GameCube. No, a Mariano. A Mariano. Entonces, veo que Mariano se acerca a mi GameCube. Yo sin grabar partida ni nada. Me apaga la consola. Te apaga la consola. Abre la tapa. Abre saca la tapa, el juego. Lo mete en la caja. Me lo quedo mirando. ¿Qué pasa, y me dice, Mariano? Mariano, ¿qué pasa? Y Mariano me dice, con esa voz que tenía, que se lo he vendido a Cristian. Que Cristian lo quería y se lo he vendido. Yo me quedo con el mando de la GameCube agarrado. Miro a Cristian. Cristian me sonríe. Y sin más, me dice, lo siento, pero tengo prisa. Ya nos veremos. ¡Ay, Dios! Y yo con el mando de la GameCube, la tele apagada, la GameCube apagada, y mi soledad. Como un lelo. Pensando, ¿qué hago ahora? Me voy a clase. Y no me fui a clase. Me quedé en el vídeo, jugando al King of Fighters. Hay que decir que Cristian ha hecho más cosas de estas. De verdad. Por ejemplo, me acuerdo yo también una mañana. ¿Una traumática del Edu? No, traumática no, al menos curiosa. Estaba yo tan tranquilo jugando al KOF 2002. Por aquella época. Y veo que el Mariano entra con un juego. Y digo, hostia, ¿qué juego será? Lo pone en la estantería. Resident Evil 0. Digo, oh. Resident Evil 0. Y a los 5 minutos exactos, veo aparecer a Cristian. Corriendo, por cierto. Corriendo. Si es que todas estas tienen que ver con el Cristian. Yo sigo jugando. Eres un cabrón, Cristian. Yo sigo jugando haciendo mi combo de K9000. No le pute de la partida, por lo menos. No, vaya. Yo estaba tan tranquilo haciendo mi combo de K9000 de toda la vida. Y veo que abre el Mariano abre la estantería. Coge Resident Evil 0 y se lo da. ¡Pum! Total, Resident Evil 0 duró 3 minutos en el vídeo. Contaos. Sí. Vamos, que si yo tenía ganas de comprármelo, yo no me lo iba a comprar ese día, porque fue más rápido que nadie. Fue a los 5 minutos de traer el juego. Esperando ahí como un desgraciado. Yo creo que siguió al Mariano a una distancia prudencial. No me verá. Soy Snake. ¡Soy Gloria Snake! ¡Oh! Es más, recuerdo que entré gritándole que me lo diera. Sí. Todo exagerado que iba. Es que es un exagerado. Increíble. No puede esperar un día o una hora que nadie se lo va a llevar de ahí. No. ¿Para qué? Él, a los 5 minutos, pum, en la mesa. Madre bueno, mía. Mejor dicho, en la nevera esa. La nevera de los helados. Bueno, es que son cosas de recreativos, ¿eh? Qué nostalgia, hace 2 años... Nuestro querido Lidia. Yo, por ejemplo, hoy que salí antes de clase, digo, ¿qué hago? Lidia no, Edu. Y pienso, Lidia, KOF 2002, Last Blade, Garo, Ark of the Wolves. No llores, tío. Yo también estoy un poco emocionado. Bueno. Te explico la tuya. Pues sí. Hace unos... No, no me voy a poner a restar ahora. Año 97 aproximadamente, con una Nintendo 64 nuevecita y encima de la tele de la cocina. Jugando a un juego que me acababan de regalar para Reyes. Su nombre, GoldenEye 007. 64. GoldenEye 007. Gran juego, por cierto. Juegazo. Cuando Rare hacía juegos buenos. Primer nivel, damn. En fin, yo iba caminando y había un momento que no podía pasar hacia adelante porque había una puerta que no se abría. ¿Qué tenía que hacer yo? Pues bueno. Después de 3 semanas. Tuvo que bajar mi vecino. Después de 3 semanas. Y adivinar, después de 3 semanas, de yo no tener ni repajolera idea de cómo abrir esa puerta, coger el mando a mi vecino, ponerse delante y darle al B. ¡Dios mío! Y yo me quedé con cara de tonto. Y seguí jugando. Eso a mí me recuerda una cosita del Zelda. Aquella vez que entrando... ¿Cómo se llama la...? Dodongos Cabern. No, eso lo contaré otro día. No, es que cuéntala ahora, cuando nos quedan 2 minutos. Minuto y 4 segundos. Déjame contar otra cosa, que si no lo vamos a poner difícil a los oyentes. Vale. ¿Cómo se llama el bicho ese que tenías que darle el pez? Jabu-jabu. Jabu-jabu, eso. Yo llegué antes Jabu-jabu con Link, un pez gigante que según parecía... Tenía que abrir la boca y dentro de esa boca Hablamos estaba... Hablamos del Zelda Ocarina of Time, ¿eh? Exacto, estaba la... El templo, uh-huh. ¿Vale? Bueno, total, llego a la boca y digo, es el momento, ¿cómo abro la boca? ¡Bomba! ¡Puf! No se abre, bueno. ¡Palo! ¡Pam! Rompo el palo, joder. ¡Espada! ¡Pam! Y, hostia, ¿qué pasa? Y comencé a darle vueltas al pez, comencé a subir por la cola, yo creo que hasta creé un bug extraño y comencé a meterme dentro de la cola. Total, la solución era coger agua, coger un pez, darle el pez al jabu jabu, abría la boca y te metías. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! Pues sí, cosas así. En fin, nos tenéis que enviar estas experiencias vuestras a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y si hay sangre, las aceptaremos. Y nos despedimos del programa. Recordaros que podéis descargaros todos los programas hechos hasta la fecha en www.arcadiagamers.com. Agradecemos a nuestros patrocinadores el soporte que nos dan. SectorN.net, Fantasimundo.com y OJ Games. Y con esto nos despedimos una semana más. Nos vemos en el foro de Arcadia Gamers todos los días. www.arcadiagamers.com/foro, etcétera. Y nos vemos hasta la semana que viene. Bueno, muy buenas noches, Chache. Buenas noches, Tony. Buenas noches, Edu. Buenas noches. Y Cristian. Buenas noches. Fanjun, que no puede hablar, está mudo, excepto. Y Tony Chan se despide desde la 105.3 de Sardañola Radio, sardañolaradio.net. El Madrid no está en la final. El Madrid no está en la final. Nos vemos la semana siguiente. Esto ha sido Arcadia Gamers. Adiós. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.